Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico de 1982 por una leyenda famosa por temas como Sign of the Times, como por ejemplo Purple Rain, When Doves Cry, Let's Go Crazy, Kiss, Musicology. Me refiero a Prince con la canción de 1982, 1999. En la FM Plus 93.9, el turno ahora es para un clásico de los 90, una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, de una película por Will Smith con Kool Moe Dee y Drew Hill. Este tema, una película que protagonizó Will Smith junto a Kevin Klein y Salma Hayek. Esta canción, de hecho, incluye un sample de un clásico de Stevie Wonder, de I Wish. Aquí está Wild Wild West. Un éxito de 1979 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Número 1 en los Hot 100 de Billboard, y es una canción que hicieron los Bee Gees para su disco Spirits Having Flown, uno de sus grandes clásicos de los 70, junto con Stayin' Alive, Night Fever, Tragedy, Too Much Heaven, More Than a Woman, Jive Talkin', You Should Be Dancing, Nights on Broadway. Me refiero a este tema llamado Love You Inside Out. Nos vamos ahora con Alejandro Sanz y la canción que le da nombre a uno de los discos más importantes de su carrera, del año 2000. Aquí está El Alma al Aire. Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que... Un día como hoy nace en 1989 una leyenda absoluta, y por ende en la FM Plus 93.9, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estábamos oyendo el éxito que le da nombre al disco más importante de su carrera, Bruce Springsteen, The Boss, con Born in the USA de 1984. Nos vamos ahora 10 años hacia adelante con Madonna y un gran éxito de los 90, una canción de su disco Bedtime Stories. Esto se llama así, Secret. London. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito del año 2006 por Fergie, una canción de su disco The Duchess. El tema London Bridge. Vamos ahora a continuar con un grupo icónico de los 90, uno de los grupos más importantes del R&B de esa época, famoso por temas como Waterfalls, No Scrubs on Pretty. Me refiero a TLC. Ellos llegan ahora con una canción de 1994 de su disco Crazy Sexy Cool. Esto se llama Digging on You. Eminem sonaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de una película del 2002, el tema Lose Yourself de la película 8 Mile, una película protagonizada por él. Esta canción se ganó el Oscar a la mejor canción original, número 1 en los Hot 100 de Billboard. Y ahora vamos a continuar con otro éxito que también fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, en la FM Plus 93.9. En el sabor de la noche, le saluda Emilio Sánchez, y el turno es para Whitney Houston, con una canción que originalmente fue grabada por Marilyn McCoo, gran vocalista, en 1978, pero quien tuvo un éxito enorme con esta canción fue Whitney Houston, con esta versión. Esto se llama Saving All My Love For You. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Whitney Houston con Saving All My Love For You, un tema original de Marilyn McCoo, quien la grabó en 1978 y Whitney Houston hizo esta versión muy famosa en 1985. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborde la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborde la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y hoy nos vamos a despedir con Sting y una canción que tiene la siguiente particularidad. Es de su disco Brand New Day de 1999, un disco importantísimo y uno de los más eclécticos de su carrera, con grandes canciones como por ejemplo Big Lies, Small World, A Thousand Years, la canción que le da nombre al disco, Tomorrow We'll See, Perfect Love Gone Wrong, y este tema que fue un éxito enorme, y es una canción que él había compuesto originalmente con un sonido árabe, pero él dijo no, esto toca darle cierta autenticidad, así que invitó a un cantante argelino, que fue el señor Chep Mami, para que colaborara con él en este tema que se volvió uno de los grandes éxitos de Sting y yo creo que sin duda el más importante de la carrera del Chep Mami, la canción Desert Rose. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.